No a la persecución de los medios comunitarios. No a la criminalización de los sectores sociales en lucha. No al saqueo de nuestros recursos naturales. No a los montajes de los medios de comunicación tradicionales. No a la usurpación de la cultura de los pueblos originarios. Sí a la construcción de una nueva comunicación. La libertad de expresión es un derecho. La alternativa, informando para la transformación social. Muy buenas tardes a todo Antofagasta, a todo Chile, a todo el mundo. Estamos aquí en el programa 32 de Alternativa Radial, aquí en Radio Nuevo Mundo, en el 104.7 aquí en Antofagasta. Y comenzamos con cierto cansancio, yo al menos un poquito, pero bien motivado porque cerramos, por decirlo de alguna forma, un proceso con el programa 32 del día de hoy. Tuvimos, obviamente, y valga la redundancia, 32 programas de una temporada a la cual le damos un poco un receso. Estoy acompañado aquí, no con mi confiable y buen amigo Piero Santoro, pero sí con otro confiable y buen amigo, Cristian Reyes. Cristian, bienvenido a este programa, que cuando tú puedes también participas y por supuesto nos echas una mano aquí como parte del equipo de La Alternativa. Hola, ¿qué tal, Domingo? Me agradó eso de confiable. Yo creo que esa es como una buena definición, o sea, creíble. Claro, como bien decía, estamos comenzando este programa bien motivados, con hartas ganas, pero también queda quizá un cierto dejo de tristeza al saber que hay una especie de despedida, pero ojalá que nuestros auditores sepan que esto no es un adiós, sino que es un hasta pronto, hasta quizá algunos días más, y vamos a estar de vuelta con todas estas informaciones que ustedes deben saber, con toda la cultura también de Antofagasta desde una óptica que no se ve mucho porque, bueno, obviamente sabemos hay siempre ese cerco mediático y nosotros hemos contribuido a romper ese cerco y vamos a seguir trabajando. Así que, por favor, no se asusten porque hay alternativa para rato y vamos a seguir trabajando y poniéndole todo el empeño para contarle a ustedes esa realidad, ese mundo que está sucediendo allá afuera y que no sale en las pantallas de televisión, no sale en la radio, y nosotros sí lo estamos sacando al aire, como sea. Queremos mandar un cordial saludo a nuestros amigos de Radio Placeres de Valparaíso, en donde se programa y estamos, me dijeron que dijera de otra forma, que lo planteara de otra forma, estamos en vivo y en directo también para Valparaíso, y también estamos en vivo y en directo para Rosario, allá en Radio Conciencia. ¿Nos digo qué día es hoy entonces? Nos dices qué día es hoy, pero que estamos en vivo y en directo para estas dos ciudades también, y por supuesto para Antofagasta, en este interesante programa que planteamos de información, contrainformación, movimientos sociales, medio ambiente y cultura. Queremos partir con harto ánimo, haciéndonos las ganas también y participando también de ese ánimo que es necesario, por supuesto con la típica frase que ponemos ahí al principio de nuestro programa. Y la frase del día de hoy es un recuerdo nostálgico de ciertos tiempos, que en una calle aquí en Antofagasta, en la calle 21 de Mayo, hay un mural sobre el vegetarianismo, que es un mural donde salen unos animales, unas vacas, animales en general, en 21 de Mayo con, no me acuerdo la calle, pero está donde está el oncológico, aquí en Antofagasta al menos. Y la frase, al menos, bueno, para los que sean o no sean vegetarianos, esta frase va igual. La frase dice: el jugo de la carne es sangre de inocentes. Mire qué interesante. Ahí podemos hacer una reflexión sobre a quienes les caiga el palo. Por supuesto, pueden hacer una reflexión más compartida de eso. Y bueno, a quienes no lo tengan muy claro, pueden hacer una reflexión, aunque sea básica, sobre ello. En realidad es una mirada para repensar este concepto, y la repetimos: el jugo de la carne es sangre de inocentes. Con esta frase, en esa oportunidad, hace harto tiempo, hace alrededor como 3 años, se hizo un mural en ese lugar, en la calle 21 de Mayo, y un mural bien bonito. Ahí la gente, cuando baja en la micro, porque baja por 21 de Mayo, creo que las 4 pasan por ahí, la gente puede darse cuenta de este mural mirando hacia mano derecha. Hay un mural en el que algunos de nosotros participamos, así como hemos participado en varias cosas. Por supuesto, también participamos algunos miembros de La Alternativa, no necesariamente nosotros, no necesariamente todos participamos de una postura más drástica en torno a las lógicas de consumo, al vegetarianismo y a una práctica cotidiana de consecuencia con el desarrollo de nuestros discursos también. Así que ahí hay con esa reflexión. No quiero desanimarlos con esta reflexión, pero ahí, insisto, a quien le caiga el poncho que se lo ponga, estas reflexiones son para eso, efectivamente, obviamente, para hacer un clic y poder comenzar este programa de hoy con harto ánimo, con harta energía. Se me nota, yo creo, un poquito la voz así como media cansada de repente, no lo sé. Pero vamos a partir con un tema musical. Esto es Diferente, de Gotham Project, para partir aquí en el programa 32 de Alternativa Radial. La Alternativa Radial presenta La Ruta Sin Mapa, una provocación para repensar la migración. ¿Dónde naciste? ¿Dónde nació tu mamá y tu papá? ¿A qué país perteneces? ¿Eres de aquí o eres de allá? A simple vista parecen preguntas poco importantes, pero son sus respuestas las que provocan conflicto. Muchos niños, niñas y adolescentes cargan una migración heredada, aun cuando nunca se han movido del país al que llegaron su madre, padre o ambos. Los hijos e hijas de estos viajeros son los conocidos inmigrantes de segunda generación. Es decir, en nuestro caso, son chilenos para todos los efectos legales. Sin embargo, como ocurre también en otros puntos del globo, son tratados como inmigrantes igual que sus progenitores. Y en ocasiones, por la irregularidad en la que pueden estar su padre o madre, son testigos de la separación de sus familias. Con esto nos queda claro que no basta con haber nacido en este territorio y, por tanto, ser sujeto de derecho desde la cuna, ni contar con toda la documentación propia de cualquier niña, niño, chileno para ser bienvenido. Con los denominados inmigrantes de segunda generación, todo discurso políticamente correcto puede irse rápidamente al tacho de la basura. De manera sutil y manifiesta, se les hace sentir que no pertenecen aquí, aunque su certificado de nacimiento y su carnet de identidad digan lo contrario. Esto no nos debería sorprender, ya que la sociedad chilena no se caracteriza precisamente por ser inclusiva. Muy por el contrario, segrega y aparta a quienes considera una amenaza, una sobrecarga para lo poco y nada que se tiene, o bien manifiesta su acuerdo con la minusvalía, creyendo a ojos cerrados que efectivamente hay personas que valen menos que otras por el origen de sus antepasados. Por ello, la invitación es a cuestionar estas creencias que se transmiten como si fuesen naturales, cuando en realidad lo que hacen es mantener prácticas prejuiciosas y discriminadoras, que afectan no solo a niños, niñas y adolescentes chilenos con padres y madres de otros países, sino también a todas las personas que creen que otro mundo sin fronteras es posible. La Alternativa Radial presenta La Ruta Sin Mapa, una provocación para repensar la migración. Muchos creen que no pueden más. Pocos creemos que todo es posible cada día más. Yo quiero más, yo quiero más. Gracias. Gracias por compartir. Gracias por tanta vida. Arigato. Utopía de seguir. Nicosia, Colifa, Tatúe, Forni, vecindad. Las madres de la plaza, María Chichipita, Caimada da Galiza, matando la maldad. Mapuche, Saharaui, galpones de hermandad. Del día no es una novedad, empezando por ver un asesino intelectual. Usa la política para especular, hablando a la gente como si fuera a cambiar. No te mata él, pero te manda a matar. Mientras los ricos dueños de la ciudad, los pobres más pobres ya no les queda lugar. Las almas se apagan día a día. Yo quiero más, yo quiero más. Morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy. pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Se siente bien? La gabardina. Listo. Por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos todos. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde. Y estamos aquí de vuelta en Alternativa Radial, aquí un poco sin retorno. No me escucho, pero Quito me dice, ¿se escucha bien o no? ¿Sí? Sí, se escucha todo bien. Y estamos de vuelta aquí en Alternativa Radial con lo que fue esta nueva grabación o esta nueva este nuevo mensaje desde la inmigración ahí con la SU, desde el Centro de Atención Psicosocial a Inmigrantes, aunque no le gusta que lo nombre, pero igual siempre está presente. Y también tuvimos pegadito de eso un mensaje del subcomandante Marcos que se llama La Palabra, que es una reflexión bien interesante sobre los procesos sociales, bien digo, latinoamericanos. Así que ahí hay una reflexión que debemos estar haciendo permanentemente en torno a la realidad que estamos viviendo y a los procesos que se están desarrollando. Cristian, tú nos tenías... Pasamos rápidamente también a una revisión breve de las principales informaciones también aquí en Alternativa Radial. Así es, Domingo. Vamos a comenzar un día, bueno, que si bien está súper lindo, ¿no es cierto?, bien soleado, pero también fue el escenario para una grave tragedia minera que se produjo en la ciudad de Iquique. Bueno, y al respecto, negligencia sería la causa de la nueva tragedia minera, donde tres mineros chilenos que se desempeñaban como trabajadores de la compañía FL Smith, que es una empresa contratista de la empresa minera extranjera Doña Inés de Collahuasi, perdieron trágicamente la vida en un accidente ocurrido en el puerto Patache, que es un puerto privado que pertenece a la transnacional minera y que se ubica a 65 kilómetros de Iquique. El accidente se produjo luego del colapso de una estructura mientras los trabajadores realizaban operaciones de aseo en la denominada chip loader, brazo carguero que permite introducir el concentrado de cobre chileno en barcos para luego llevarlo al exterior. Bueno, al respecto, el secretario del Sindicato de Trabajadores de Collahuasi, don José Antonio Barraza, dijo a Radio Cooperativa que el accidente se debió a una clara negligencia de la empresa minera de capitales privados. Barraza agregó que los mineros fallecidos, que se llamaba Manuel Espinosa, Rodrigo Espinosa y Sergio Gatica, estaba limpiando la chip loader, esta máquina para cargar concentrado de cobre, y como no sabían, no tenían experiencia al respecto, no veían que esta máquina estaba sobrecargada, no tenían ni idea sobre eso, y ahí se produjo el accidente. El dirigente minero agregó que cuando la empresa reemplaza a los trabajadores en huelga, deberá hacerlo con gente capacitada, pero en lugar de eso, la minera extranjera puso a cualquier persona a reemplazar y no a gente capacitada. Y bueno, esta medida fue la que habría desencadenado esta tragedia que acabó en luto a la ciudad de Iquique y también en luto a todo el norte del país, porque se produce a meses de que el presidente Sebastián Piñera anunciara que no se iban a producir más muertos en la minería. Esto después de lo que sucedió en la mina San José. Parece los que, muertos suman y siguen. Parece que a Piñera no le ha ido muy bien, claro, con sus comentarios, con sus promesas también, así que hay ojo. Claro, eso, y bueno, la empresa, entre otras irregularidades, no dejó ingresar a bomberos al lugar del accidente, porque obviamente ellos iban a percatarse rápidamente de la seria falencia en seguridad. Así que ese es el hecho que sin duda enluta a los mineros, enluta a los trabajadores de la región. Y que, por cierto, también enluta a nosotros, porque son mineros chilenos que están trabajando para una empresa extranjera cuyas utilidades no benefician directamente al país. O sea, hay que decir que en Iquique, y como lo hemos comentado también, Collahuasi mueve la realidad social, cultural y hasta política, por decirlo de alguna forma, de la realidad. Entonces, efectivamente, ahí vemos cómo la intervención minera, cómo el desarrollo de ciertas estructuras de poder, cómo el poder económico centra su interés y logra el desarrollo potencial de ciertas habilidades, que son habilidades, insistimos, que cruzan por estas tres vertientes. Iquique depende prácticamente de Collahuasi, y quien se atreva casi a tocar Collahuasi es como el hereje, prácticamente, de hecho, por decirlo de alguna forma. Sucedió hace pocas semanas, cuando fue la huelga de los trabajadores mineros, y que, bueno, sufrieron ellos una fuerte campaña de desprestigio por parte de los medios de comunicación de Iquique, tanto como La Estrella de Iquique, que incluso los mineros la apodaron como el diario oficial de la empresa, porque ellos se dedicaban únicamente a apoyar a Minera Collahuasi en lo que eran sus prácticas antisindicales, hecho que después el Tribunal del Trabajo de Iquique declaró como completamente ilegal. Es decir, hay una flagrante violación al Estado de Derecho chileno, que está una empresa extranjera que no está respetando las leyes chilenas, y por su parte además cuenta con el apoyo mediático de medios de comunicación nacionales, algo que por cierto no nos extraña, pero que tenemos que denunciarlo fuertemente. Sí, bueno, la verdad es que la realidad política de nuestro país se vuelve cada vez más compleja, o cada vez más, no sé si más compleja, pero más cuestionable, o más analizable, o más repudiable también, por qué no decirlo, en torno a cómo se están tratando las principales informaciones en el desarrollo de la vida misma. Así que ahí hay un tema que es en cuestión, hay un tema que está permanentemente en revisión y que por supuesto también es parte del ejercicio cotidiano de los medios de comunicación como los de nosotros, también de hacer una revisión permanente. Además, tú rápidamente, claro, creo, bueno, que querías también comentar algo sobre los Rapa Nui. Claro, otra información relevante que ha sucedido, que sucede la semana, el hecho de que continúa la violencia en Isla de Pascua, o Rapa Nui, más conocida como Isla de Pascua, en la cual Carabineros continúa desalojando a los isleños en Rapa Nui. Bueno, un comunicado emanado desde Prensa Rapa Nui, que es un medio de comunicación de la isla, comenta que cientos de policías fuertemente armados acordonaron este día jueves el centro de Angarroa, impidiendo el paso a isleños y turistas que no podían entender tamaño despliegue de fuerza. Esto para resguardar las formalizaciones que el fiscal Guillermo Felipe Merino estaba haciendo contra cinco isleños por los supuestos delitos de usurpación de morada. Bueno, el juez Bernardo Toro decretó como medida cautelar para los cinco no aproximarse a 500 metros de las viviendas que ocupan, es decir, personas que no se pueden acercar a sus hogares, y fueron desalojados violentamente por efectivos policiales. Entonces la violencia sigue tiñendo de rojo la isla, que otrora era paisaje de tranquilidad, ¿no es cierto?, de algo pacífico, ahora se ha transformado en... Y una de las siete maravillas del mundo también. Claro. Hay una interesante reflexión que, aprovechando, Cristian, que tú lo comentas también, la semana pasada estuvimos lanzando esta breve grabación de alrededor de 40 segundos, es casi una respuesta de una Rapa Nui hacia el gobierno, hacia el Estado. Mira, me gustaría que vayamos brevemente a una grabación que tenemos ahí, lista y dispuesta para que ustedes la puedan escuchar y podamos seguir comentando el tema Rapa Nui. Por culpa de los chilenos. Pero si usted no quiere ser chileno, renuncie. Pero yo no soy chileno, nunca le di Chile. Bueno, nunca en mi vida. ¿Y ustedes vienen a tomar las posiciones con este? No, estamos respetándolo. ¿Dónde? ¿Dónde, señor? ¿Usted pide autorización a nosotros, a los Rapa Nui? Aquí están los Rapa Nui, aquí somos ministros de nuestra tierra. Somos ministros de nuestra tierra, somos ministros de tierra de nuestra herencia. Tenemos herencia heredera. Ancestrales, señores, si usted los chilenos no tiene cultura, por favor, saca tu bandera, saca tu gente, sube en el avión, lárgase de acá. Ahí teníamos las declaraciones, entonces... Interesantes reflexiones. Yo creo que esas cuatro frases que le dice esta representante del pueblo Rapa Nui simbolizan y representan al final lo simplemente que tiene que hacer el Estado de Chile en torno a la intervención en la guerra. Saca tu bandera, saca tu gente, súbete al avión, lárgate de acá. Cuatro mensajes cortos, así, corto y preciso, en torno a la forma de intervención, porque vemos cómo la violencia, el Estado, interviene de una forma, obviamente, no necesariamente de la más agradable. El pueblo Rapa Nui, por supuesto, sabe de alguna otra forma cómo organizarse, y también los pueblos originarios que permanentemente son reprimidos. Entonces, ahí hay un tema que, por supuesto, también el pueblo Rapa Nui, entendiendo su capacidad de organizaciones, también está aludiendo a instancias internacionales, a la ONU, a la OEA. Entonces, tratando de llegar a algunas reflexiones o instancias que el Estado chileno no les permite, porque al final el Estado quiere hacerse parte de todo lo que hay allá. Fíjate, Domingo, que han surgido imágenes completamente impactantes que muestran este cambio en el paisaje de la isla. Pasar de ser una especie de paraíso terrenal a un lugar lleno de efectivos policiales, con balas, con violencia. En eso se ha transformado Rapa Nui después de estos allanamientos por parte del Estado chileno, que sin duda tiene a los habitantes originarios de esa localidad con la soga al cuello. Tal vez, impactante lo que es salir de tu casa y encontrarte con balas, encontrarte con policías que te están alejando de los lugares que te pertenecen. Aquí, por ejemplo, según algunas informaciones que nos comparte El Ciudadano, por ejemplo, en su actual edición que está vigente, la edición 93, El Ciudadano nos comenta, dice: Chile en la mira internacional por violencia policial en Rapa Nui, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas. El Observatorio Ciudadano solicita a un relator sobre asuntos indígenas de Naciones Unidas que inste al gobierno de Chile para que atiendan demandas del pueblo Rapa Nui y para que investigue el exceso de violencia de su policía en acciones de desalojos. Ojo, ahí que de alguna u otra forma el pueblo, insisto, los diferentes pueblos se organizan para responder ante estos cuestionables... Y criticables, por decirlo de alguna forma, actos de violencia. Así es, Domingo. Bueno, ¿y qué te parece otra información que quizás es un poco más del ámbito de la internet? Surge a propósito de la campaña del terror que está levantando Hidro Aysén. Se generó un hashtag en la red social Twitter en el cual se hace un poco de mofa respecto a esta campaña que ha levantado Hidro Aysén, que pretende levantar una central hidroeléctrica para la generación de electricidad, y la cual ellos en su publicidad señalan que Chile se va a quedar sin energía si es que este proyecto no se lleva a cabo. Así que bueno, los internautas ya están realizando una ciberprotesta en la cual se mofan al respecto de esta campaña que levantó Hidro Aysén. Sí, ¿tú te acuerdas el mensaje concreto? Me acuerdo que es como, por aquí parece que está, el mensaje que tira Hidro Aysén en Radio Bio Bio es algo así como: si Chile no mejora su energía, se va a quedar sin electricidad o algo así. Entonces hay todo un tema ahí, porque efectivamente vemos como incluso fue parte desde la red de medios de los pueblos. Se envió un correo electrónico, nosotros pudimos hacer una revisión, un análisis, pero el tema es que la campaña de Hidro Aysén motiva a que permanentemente, por supuesto, nosotros podamos ir y prácticamente avalar el desarrollo energético progresivo y desastroso que es la producción de hidroeléctricas, de termoeléctricas y, bueno, de distintas instancias. Entonces, ahí hay todo un tema de crisis, hay un tema crítico en donde es cuestionable efectivamente, porque entendemos las complejidades que, al menos no efectivamente aquí en el norte, pero sí en el sur de nuestro país, por supuesto produce en torno a las problemáticas sociales que ello conlleva. Bueno, y también hay un tema incluso de publicidad engañosa, porque se está intentando vender un producto que vendría siendo, ¿no es cierto?, esta generación de energía, sobre la base de decir que el país necesita mayor cantidad de energía. Sin embargo, esto no ha sido demostrado de ninguna forma por parte de esta empresa, así que incluso puede ser denunciada también por publicidad engañosa, por estar lisa y llanamente mintiendo por intermedio de su propaganda para así lograr sus objetivos comerciales. Así que bastante grave la situación que está aconteciendo con al respecto con esta hidroeléctrica, que es Hidroaysén, que por cierto contrató a una connotada empresa de publicidad para que lleve a cabo esta campaña de desinformación a la comunidad respecto a lo que es la necesidad de aumentar la generación eléctrica, que no se sustentaba en argumentos reales. Sí, así que ahí hay todo un tema, al menos con Hidroaysén, que es por supuesto para poder estarlo analizando y revisándolo en torno a cómo se desarrollan estos mensajes, que misteriosamente la radio Bio Bio, que se cree tan progresista, que puede ser en reiteradas ocasiones muy progresista, misteriosamente habla y critica permanentemente a las termoeléctricas, a las hidroeléctricas, pero por contraparte, entre sus comerciales, por ejemplo en Radiograma, en esos programas que dan en la mañana, efectivamente entre sus comerciales tiene este mensaje de Hidroaysén. Entonces es un poco para ponerlo en tela de juicio, al menos, o para poder criticarlo, o a alguno le puede parecer un acto cuestionable, porque critican, analizan y desarrollan muchas críticas sobre la realidad, pero después, por ejemplo, no tienen problema en la publicidad de las 8 de la mañana meter un mensaje que favorezca, por supuesto, a Hidroaysén. Así que ahí hay todo un tema por cuestionar. Y el tema comunicativo, por ejemplo, de que a lo mejor un periodista puede realizar todo un esfuerzo por demostrar lo que sucede, lo que acontece realmente con este tema de la hidroeléctrica, y al final todo eso se puede ir al tacho, a la basura, por una sola propaganda de 20 segundos en la cual te dice, mira, pasa esto, pasa lo otro, así que apoya este proyecto, siendo que eso no ha sido de ninguna forma comprobado por expertos en la materia, de que realmente Chile se va a quedar sin energía si es que esta empresa no construye su central hidroeléctrica. Así que algo bastante grave, y de lo cual las autoridades, por supuesto, tendrán que tomar cuenta y llevar acciones a cabo. Aquí creo que lo encontré. Dice, mira, esto estaba buscando, por eso me estaba medio ocupado. Mira, dice, bueno, este es un correo que nosotros recibimos a través de la red de medios. Y al menos dice, en Radio Bio Bio se puede escuchar en el horario del programa Radiograma, a la hora de almuerzo o de la tarde, desde las 13 a las 14 o de las 18 a las 20. Dentro de lo que se afirma, lo siguiente, dice, la publicidad de Hidroaysén dice, si Chile no duplica desde ahora su energía, en 10 años más tendrá que funcionar a medias. Ninguna otra fuente de energía por sí sola será suficiente. Eso dice este mensaje. Hay una reflexión ahí, porque tratan de promover efectivamente el desarrollo de hidroeléctricas, termoeléctricas, y un sinfín de otras empresas que a lo que nos van a llevar básicamente es al hoyo. Por supuesto, aquí hay un tema, porque nosotros recibimos un correo también de Pablo Schnacke. Él es un ingeniero civil hidráulico. Por supuesto, Pablo nos envía un correo electrónico y él dice que él plantea que, por supuesto, ambas afirmaciones que plantea Hidroaysén, que se pueden escuchar, son falsas y pueden generar confusión en la población. Es necesario hacer algo pronto. Si alguien ha realizado una demanda con la que debiese levantarse en este caso, agradeceré información. Él nos manda un correo a la red. Pero bueno, él decía que son falsas. Él tiene, bueno, esta jineta más bien profesional que la cuña, que es ingeniero civil hidráulico, entonces sabría del tema. O sea, ¿quién en realidad tiene la razón? O sea, si un experto en la materia, un ingeniero civil hidráulico, o esta agencia de publicidad, ¿quién tendrá más autoridad para decir qué es lo que realmente acontece al respecto? Yo creo que ahí las personas que nos escuchan serán su propio juicio y sabrán a quién creerle, si esta empresa de publicidad especializada en lavar imagen a empresas, o por su parte a quienes realmente entienden respecto al tema y conocen los perjuicios que generan para las personas, para el ecosistema, el hecho de que se instalen estas grandes represas. Sí, y bueno, terminando esta breve revisión de informaciones, antes de irnos a un tema musical para continuar con nuestro programa, también queremos pasar un dato. Mañana va a haber una manifestación, una movilización pacífica respecto a la persecución racista. Esto es una marcha que se va a realizar el día de mañana, que se titula Marcha Basta de Persecución Racista, Basta de Terrorismo de Estado Fascista, No a la Represión Rapa Nui, No a la Represión Mapuche, Libertad a los presos del 14A, de los 14 de agosto. Esta marcha sería mañana lunes 20 de diciembre en la Plaza del Mercado de Antofagasta a las 19:30 horas. Así que para quienes a lo mejor no estén escuchando y solidaricen por supuesto con todas estas demandas que se elaboran en este petitorio, persecución racista, terrorismo del Estado fascista, como se elabora en este flyer que aquí vemos, No a la Represión en Rapa Nui, No a la Represión Mapuche y Libertad a los presos del 14A. Por supuesto, hay que a lo mejor pueden ir a entregar apoyo a esta actividad el día de mañana a desarrollarse aquí en Antofagasta. Y por supuesto, nosotros vamos a estar atentos a esta información en lo que es el sitio web www.laalternativa.org, en el cual vamos a dar cobertura respecto a lo que exigen estos antofagastinos que están en contra del racismo. Vamos a ir a un tema musical aquí en Alternativa Radial. Vamos a darle un poco más de música, más de ritmo, más de conciencia también a estas tardes de informaciones. Claro, no digamos el día. Y vamos a ir con una canción muy interesante que se llama Para que tú estés guapa. Esta canción de Producto Interior Bruto. Y una interesante reflexión aquí que compartimos porque esta canción versa mucho en el tema de la utilización de los productos, por ejemplo, el maquillaje en general. Así que a todas las mujeres a lo mejor que gastan muchas lucas en rouge, en no sé, en tinturas papel o en miles de cosas, este es un mensaje, por supuesto, directo para ellas. Las creemos naturales. Por supuesto, y también para que no gasten tanto en al final... lo que podríamos llamar también coloquialmente como son puras tonteras al final. Así, o sea, la vanidad, al final, bueno, el mensaje es como la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, a pesar de que les pueda parecer un poco hiriente, pero por ahí va la relación. Esto, por supuesto, con mucho respeto para ellas, el tema Para que tú estés guapa de Producto Interior Bruto. Para que tú estés guapa en el laboratorio, los gritos y el llanto se han vuelto a escuchar. Animales vivos sufriendo en su carne, unos experimentos sin utilidad. Para que tú estés guapa, para que tú estés guapa. Para que tú estés guapa, no necesitas ponerte esa mierda en la cara. Para que tú estés guapa, para que tú estés guapa, para que tú estés guapa, no necesitas ponerte esa mierda en la cara. La excusa más tonta jamás escuchada defiende el horror de la vivisección. Llevas la cara cubierta con la sangre de mis hermanos. Qué crudo, verdad, qué crudo, verdad, qué crudo, verdad, pero es así. Para que tú estés guapa, para que tú estés guapa, para que tú estés guapa, no necesitas ponerte esa mierda en la cara. Para que tú estés guapa, para que tú estés guapa, para que tú estés guapa, no necesitas ponerte esa mierda en la cara, esa sangre en la cara, sangre en la cara. No a la trata de personas con fines de explotación sexual. La trata de personas es una forma contemporánea de esclavitud y es considerada un delito de lesa humanidad. un aviso en el diario donde ofrecían un excelente trabajo para una mujer joven. Fui a la entrevista, pero todo era un engaño. Me secuestraron, me quitaron mis documentos, me trasladaron a una ciudad desconocida y me obligaron a prostituirme. Súmate a la campaña No a la trata de personas en Chile. Infórmate en www.agenciadenoticias.org. Una iniciativa del programa Por un Mercosur Social y Solidario. Bueno, y estamos aquí de vuelta en Alternativa Radial después de haber escuchado este tema de Producto Interior Bruto que se llama Para que tú estés guapa. Por supuesto, es un claro mensaje para todas las que usan a lo mejor mucho mucho cosmético, mucha cosa ahí, para que tomen la reflexión sobre todo lo que significa estos medicamentos o estos fármacos que al final son puros productos químicos, efectivamente. Por contraparte, también posteriormente escuchábamos una breve campaña que se llama No a la trata de personas con fines de explotación sexual. Esto es una iniciativa del programa social para un Mercosur Social y Solidario. Y es un mensaje, por supuesto, a la invitación también ante la trata de personas con fines de explotación sexual. Así que ahí también, por supuesto, teníamos este mensaje. También, como es de costumbre aquí en nuestro programa, que no solamente es información, sino que también es educación, vamos a ir a nuestras clásicas y permanentes cápsulas de Mapudungun y Quechua, este curso de Mapudungun y Quechua. Primero partimos con Mapudungun y después nos vamos con Quechua aquí en Alternativa Radial, en el 104.7 de Radio Nuevo Mundo. Marie Admelen. Décima lección. Tikun Willi. Norte-sur. Tikun. Norte. Willi. Sur. Chipawantu. Este. Lafken. Oeste. Kuruf. Vientos. Mau. Lluvias. Anken. Sequía. Wenu. Arriba o el cielo. Now. Abajo. Ple. Hacia abajo o hacia allá. Puente. Por encima. Minche. Por debajo. Puelche. Llegado al oeste. Puelmapu. Al otro lado de la cordillera de los Andes. Thank you. A continuación, yo iré diciendo en español y ustedes me responderán en quechua. Colegio. Bandera. Carpeta. Pizarra. Tiza. Mesa. Silla. Patio. Alumnos. Jardín. La misma agua. ¿Qué hay de almuerzo? La misma agua. Mañana habrá un alza de 10 pesos en la bencina. La misma agua. Este año hay que apretarse el cinturón. La misma agua. Primo de senador se adjudica importante proyecto. La misma agua. ¿Y cómo estuvo el aguinaldo? La misma agua. Si todos los días son la misma agua. Podrías hacer algo por cambiarlos. El ciudadano, nosotros ya lo estamos haciendo. ¿Cómo me veo? La misma agua. La tele me tiene con fiebre. La tele nos tiene con fiebre. Maldita tele. Radio Placeres, nuestra radio. Bueno, y estamos de vuelta aquí en Alternativa Radial, por supuesto acompañándolos con las informaciones. Con curso de inmigración, con mensajes más bien sobre inmigración, con algunos mensajes también. Y bueno, este curso de Mapudungún, ahí teníamos que revertir eso, que primero partió el curso de Mapudungún, que fue bastante breve. Y también teníamos este curso de quechua, aprenda el mágico mundo del quechua, ahí diría el curso. Que un poco para hacer esta mirada, no solamente desde la información, no solamente desde el discurso, sino que entender, comprender y socializar, por supuesto, también las lenguas de los pueblos originarios y no creernos los pachamamas, por llamarlo de alguna forma, así como así. Así que hay muchos pachamamas lana, como le dicen, o pachamamas C1, que creen tener a lo mejor un gran discurso de los pueblos originarios, pero que al final la andan puro vendiendo con lo que están diciendo o lo que están extrapolando en sus lenguajes. Así que este es un mensaje también desde la Alternativa Radial, por supuesto, para la información, el conocimiento de cada uno de nosotros, para que podamos aprender y comprender cada vez más la lectura que hacen y el lenguaje que hacen, por supuesto, los pueblos originarios. Cristian, ¿con qué nos vamos ahora? Bueno, ahora vamos a revisar rápidamente lo que es este diario, que es El Ciudadano, que es un medio de comunicación que está día a día rompiendo el cerco informativo y trayendo informaciones que realmente importan, que es como dice incluso su eslogan, nos dice que importan. Bueno, principalmente las informaciones del Ciudadano. Tenemos en nuestras manos la edición 93 del Ciudadano, que dice, es una canción donde sale el Papa y dice cariño malo. Aquí en el epígrafe, o en estos mensajes, en estos textos que también se escriben en la portada, dice cariño malo, pedofilia, lavado de dinero y traición a Jesús. Y el Papa lo sabía. Hay todo un tema de investigación que se comprende en las páginas interiores que vamos a revisar brevemente. Y en la portada también de El Ciudadano, también tenemos, por ejemplo, algunos temas como la desconocida historia del servicio secreto del Vaticano. También tenemos, por ejemplo, los misterios de la vida de Jesús y su relación con María Magdalena. Los negocios santos del Vaticano. Los negocios poco santos. Claro. Los negocios también, poco santos del Vaticano. También hace una revisión más en extenso lo que es el caso Karadima, que este sacerdote acusado de abuso sexual a menores, que es titulado Las sotanas sucias se lavan en casa. También tenemos al teólogo José Comblin, el Papa no conoce la realidad de los pueblos, también dice aquí, por ejemplo, en la página actual. En otros temas también se refiere a lo que es la estafa de los cobros indebidos de las empresas eléctricas. Esto, bueno, muchas de las personas que le han subido la cuenta a la luz pueden tener la respuesta aquí. Y también el especial Chile Tropical, Cumbia, Cultura Ciudadana. Cumbia, cultura y ciudadanía. Interesantes temas que nos propone el ciudadano. También, por ejemplo, aquí para terminar, dice el boom de la silicona, el sueño de las tetas grandes. Eso dice va un poco relacionado con el tema que hablábamos recién, la canción incluso que salió, que muchas veces ciertas empresas le dicen a las mujeres, mira, tú eres fea si es que no te compras este producto, este último maquillaje, tú eres fea si es que tienes arrugas, tú eres fea si es que no te pintas los labios. En realidad, hacemos nosotros como Alternativa Radial el llamamiento a las mujeres a decirles que no necesitan de esos productos para verse bien. Ese es básicamente el tema. No se necesita hacerse un implante de Botox, un implante de silicona y gastar millones de pesos para que estas personas, que les falten el respeto diariamente, porque esos mensajes publicitarios están día a día diciéndole a las mujeres de nuestro país y del mundo, oye, mira, qué mal eres si eres chica, qué mal te ves si eres gorda, qué mal te ves si... Y es violento, es violenta la publicidad. Sí. Claro, entonces, que hagan un poco ustedes, mujeres que nos están escuchando, digan, oiga, esta empresa, por ejemplo, Maybelline, L'Oreal, no tienen ningún... Evelyn, Avon y todas, bueno, cuánto no más. No tienen ningún derecho a decirle a ustedes que se ven mal si no usan sus productos. La verdad es que hay cosas más profundas a lo mejor de cómo analizar la belleza. No, y ahí el análisis y el comentario en general es un poco a revisar y a ser más críticos de la realidad que estamos viviendo. Efectivamente vemos que hay un poco cuestionamiento, un poco análisis crítico. Creemos comprarnos toda esta realidad a la que nos viven sometidos los medios de comunicación. Nos creemos también, por qué no decirlo, el cuento de la objetividad, del status quo, de estar silenciados, por supuesto, porque creemos que ese es el principio de la democracia. La verdad es que el principio de la democracia no existe, porque cada uno tiene una apreciación y, por supuesto, tenemos la necesidad de plantear cada uno nuestras propias discrepancias. Así que ahí un mensaje, aprovechando ahí la puntita de este mensaje sobre el boom de la silicona que trae el ciudadano. Claro. Por ejemplo, aquí en la edición del ciudadano, aquí para que la escuchen, aquí por ejemplo la estamos hojeando, tenemos la editorial. La pueden encontrar en sus kioscos también, por supuesto. Bueno, la editorial del ciudadano, que habla del lado oscuro de la Iglesia Católica, se refiere también a lo que fue la vida de Jesús y el uso que hace esta institución, que bueno, no está ligada realmente a Jesús, sino que es una creación de seres humanos y en la cual se producen toda clase de abusos, ya sea las violaciones a niños, abusos sexuales que se han producido con el beneplácito de esta institución, que incluso hay obispos, grandes. Por ejemplo, podríamos leer, mire, acá dice el lado oscuro de la Iglesia Católica, leyendo por ejemplo el primer párrafo, dice, mire. Digamos, textual, hablar de la vida de Jesús, no hay nada que este es un programa religioso, por favor, hablar de la vida de Jesús, el iniciado e iniciador, en el entendido de que realmente haya existido, es pertinente en una época como la que vivimos, cuando en nuestro país las desigualdades económicas y sociales son cada vez más evidentes. Cuando en el mundo hay más de 1.400 millones de personas en extrema pobreza y cuando se sigue ofreciendo simbólicamente el cuerpo de Cristo y su sangre cada domingo. Esa es la invitación. Bueno, claro. Es solamente la invitación que le hacemos. Hay tantas cosas al respecto, tantas críticas, partiendo por el tema de que también estas personas pueden tener cúpulas de oro en su iglesia mientras hay personas teniendo hambre. La verdad mientras que se habla de catequesia a los niños y por otra parte esta persona se puede levantar su sotana y cometer abusos sexuales para que después su superior los proteja. Todo ese tipo de aberraciones están, pero hay al hueso, aparecen en el ciudadano, así que una edición imperdible. Que se suma, perdón Domingo, que pasó también un tema hace poco con el otro diario que también habló, se refirió a Benedicto XVI con lo que es The Clinic, en el cual un grupo de fanáticos religiosos ultraconservadores, entre los cuales habían algunos militantes de la UDI, se dedicaron a levantar una campaña contra el The Clinic por cometer el pecado, la herejía, de haber puesto en una portada a esta persona denominada, autodenominada por esta institución como Benedicto XVI. Así que se suma, ¿no es cierto? Siguen surgiendo más reportajes al respecto de lo que hace esta institución a nivel mundial. Sí, bueno, la verdad es que el mensaje para todos, a lo mejor quienes les parezcamos herejes, la verdad es que decirles que no lo somos. sino que por supuesto hacer la reflexión de lo cuestionable que pueden ser mucho en reiteradas ocasiones las iglesias, las religiones también. Entonces ahí hay todo un tema que cruza, por supuesto, desde la religión, la espiritualidad, la conciencia, por supuesto, que cada una de las personas toma sobre la realidad actual que está viviendo. Por solamente comentarles, por ejemplo, para que adquieran la edición 93 del Ciudadano, que se puede adquirir al menos en los kioscos aquí de Antofagasta, un valor de 600 pesos, y en otras ciudades, a través de los kioscos también. Por ejemplo, las sotanas sucias se lavan en casa. El caso Caradima abre secretos que la Iglesia Católica mantiene en silencio. También, por ejemplo, acá tenemos otro, el tema de portada, que es se titula también Los Misterios de Jesús. Por acá, Los Negocios Poco Santos del Vaticano. La Iglesia Católica sospecha de la democracia, habla el sacerdote José Comblin. Y bueno, la verdad es que aquí una reflexión final para terminar esta sección de informaciones. Un mensaje para ustedes y todos ustedes sobre la Navidad, para que cada uno de ustedes repiense, replantee permanentemente, por supuesto, lo que va a regalar en esta Navidad, y que no se vuelva, como lo, por ejemplo, lo podemos evidenciar aquí en El Ciudadano, no se vuelva solamente en Navidad, que podría ser. Así que ahí el mensaje en torno a entender que, por supuesto, son los regalos necesarios, y que, por supuesto, también son aquellos regalos que sirvan y que no sean solamente para abultar estos espacios y la capacidad de cosas que pueda tener la gente en las casas. Eso sería entonces... Nosotros nos quedamos por ahí con la sección de informaciones. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con una interesante entrevistada que tenemos aquí en nuestro programa, en la sección de cultura. Ella es Geno, y vamos a estar con ella tocando algunos temas en vivo, también reflexionando sobre la cultura, la música en general. Así que los dejamos invitados para la próxima hora aquí en Alternativa Radial. No a la trata de personas con fines de explotación sexual. La trata de personas es uno de los delitos más lucrativos para las redes criminales que operan en el mundo, después del tráfico de drogas y de armas, violando gravemente los derechos humanos de las personas afectadas. La trata de personas es una forma contemporánea de esclavitud con fines de explotación sexual y laboral, y es considerada un delito de lesa humanidad. Las víctimas de trata suelen ser captadas o reclutadas mediante engaños y trasladadas hasta el lugar donde serán explotadas, sin que tengan la posibilidad de escapar de la situación de esclavitud o servidumbre a la que son sometidas. También existe la captación o reclutamiento mediante la adicción a las drogas, y en muchos casos las víctimas son directamente secuestradas. En los lugares de explotación, las víctimas son retenidas por los tratantes mediante amenazas, deudas, engaños, torturas y violencia, forzadas a prostituirse o a trabajar en condiciones infrahumanas. Súmate a la campaña No a la trata de personas en Chile. Infórmate en www.agenciadenoticias.org. Una iniciativa del programa por un Mercosur social y solidario. Bueno, y estamos de vuelta aquí en Alternativa Radial, ya en la sección de cultura. En esta sección de cultura que, por supuesto, también aprovechando de pasarle el dato ahí y mandarle un saludo a nuestro bastión de esta sección de cultura, Piero Santoro, quien a lo mejor cuando escuche este programa lo va a escuchar, por supuesto, como un podcast, porque anda en Iquique el Piero. Así que se fue. ¿Dónde está Piero? Es como, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Piero? Piero anda en Iquique, anda ahí de vacaciones, se tomó unos días. La dirección del partido. Ah, no. Esperemos la dirección que la dirección de Alternativa Radial le dio sus días de vacaciones con todos los gastos pagados ahí en. Viático, pasaje. ¿Sobró plata la Alternativa Radial? No creo. No, si con suerte le dimos para la micro en Iquique. Oiga, por favor. Así que no, el Piero. Ahí debe andar de vacaciones, tan mini vacaciones que se fue a Iquique, parece haber una familia. Y después va a estar de vuelta ahí cuando volvamos con, por supuesto, con nuestro programa. Estamos con una interesante entrevistada el día de hoy. La conocimos ayer. Hace música, como por supuesto también mucha gente que estamos. Nosotros tratamos también a través de nuestro programa poner en valor todos los talentos, toda la trova, toda la música, todos los exponentes, por supuesto, que traten de generar cierta conciencia, cierta reflexión también en la actualidad. Entonces, es por ello que la invitamos. Escuchamos algunos temas de ella y nos llamó la atención la música. En esta seguidilla de trova reconocemos a lo mejor a algunos exponentes o algunos ejemplos, por suerte nombrar, no sé si sean ejemplos para ti, eso lo conoceremos durante la entrevista, pero por ejemplo, una música muy parecida a algo así como a Casquivano, Chinó y trova en general, la verdad es que bastante reconocida por un rajeteo de la guitarra, por todo un sentimiento también que canta. Y es por eso que estamos con... bueno, con la Geno, que nosotros la conocemos como Geno, pero ella es... Digámosle por su nombre. Por supuesto. Génesis Canibilo, quien está invitada esta noche a Alternativa Radial. La vamos a recibir con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso desde aquí, gracias, porque no tenemos aplauso desde... Gracias por estar esta noche con nosotros, Génesis. Y bueno, ¿qué te parece si nos cuentas? Bueno, estamos con... Llamado telefónico. Un pequeño lapso. Bueno, Génesis, ¿qué te parece si nos cuentas un poco cómo es que te inicias tú en lo que es la trova y la música? Mira, empecé en el colegio. En el colegio, en la escuela, primero ahí su coro. Estaba en coro. Estaba después en la flauta dulce, así. Después toqué violín como 8 años más o menos. Y de ahí empecé a tocar guitarra con la necesidad igual de descargarse un poco, de decir lo que uno quiere. Y eso, al final de decir lo que uno piensa. Génesis, ¿qué te parece si nos cuentas un poco la trama de tus canciones? ¿A qué se refieren específicamente? ¿Cuáles son los temas que a ti más te gusta tratar en lo que es la música? Mira, generalmente yo escribo lo que siento en el momento. No sé, pues un día me va mal en la U, un ejemplo, y ahí escribiré algo. Si un día me siento triste, una pena de amor, en general de todo, igual una crítica social también, que bueno, está muy malita, y eso generalmente. Cuando, Génesis, ¿qué te parece a ti, por ejemplo, cuando permanentemente conocemos y vemos en la actualidad permanentemente música que a lo mejor pareciera, porque a lo mejor a algunos le pueden encontrar cierto sentido, pareciera no tener mucho sentido, a lo mejor. No por querer entrar en una pelea, en una discusión, pero sí poner en evidencia a lo mejor aquella música que es como más, no sé si por llamarlo de alguna forma podríamos herir ciertas susceptibilidades, por supuesto, pero es más vacía, pareciera. Así como de repente es como lo mismo todo el rato, o de repente... Es como que a lo mejor pareciera no tener mucho contenido, se repite. No estás hablando del reggaetón, ¿cierto? No estoy hablando específicamente de ninguno. Ah, ok. Pero aquella música que para ti al menos pareciera no tener mucho sentido y que sus letras no dicen mucho. ¿Cuál es tu apreciación sobre la música en general y sobre esas letras, sobre esas canciones? Pienso que las canciones que son vacías y que rápido vienen, rápido se van también. No quedan. Entonces, cuando una, no sé, un grupo nuevo saca temas así como vacíos, para no herir a nadie. Rápido se van, pasan, todo el mundo lo escucha, pero al final no dejan nada. Eso. Oye, Génesis, bueno, tú al género al que te dedicas es la trova. ¿Por qué a ti te gusta este género en particular y no otro? Mira, va por algo. Por algo que es como más cerca, es más cercano, es más íntimo, te entrega más calor humano, no algo así tan lejano de la gente, por eso me gusta más. La trova es como el fuerte, a lo mejor lo que a ti más te llena. Si lo puedo definir en algo, puede ser. A mí me gustaría, no por ser ansioso, sino que porque siento que a lo mejor nuestro público de Alternativa Radial o quienes nos escuchen puedan reconocer, evidenciar tu música, como la música, por supuesto, de muchos exponentes que también han venido al programa. Me gustaría saber si es que de partida nos podrías regalar un tema musical para que siguiéramos también conversando y alimentando, por supuesto, los sentidos con la música, con las canciones, con las letras, aquí en vivo y en directo aquí en Alternativa Radial. ¿Te parece? Está la invitación a Génesis. Tenemos la guitarra por acá. Está ya el equipo de producción, ya tiene ya la guitarra lista y dispuesta. El equipo de producción aquí de Alternativa Radial. Todo nuestro staff de producción ya tiene ya todos los implementos instalados. Así que. Hace un poquito. Hoy sí, pues bueno. Entonces ahí la idea es un poco, por supuesto, conocer vivo y en directo la música de Geno aquí en Alternativa Radial. ¿El tema? A contrapelo. A contrapelo. Subverso, la música es música y debe ser utilizada como un arma de rebeldía, y yo creo que por ahí a lo mejor me quedo con esa apreciación. Me parece que obviamente hay muchos exponentes dentro de distintos lugares, dentro de distintos rincones, dentro de distintas ciudades, que tratan de expresar un sentir distinto. Sin embargo, por supuesto que los espacios tampoco son muchos. La verdad es que nosotros tenemos, humildemente tenemos un espacio radial que significa para nosotros mucho en términos de comunicación, de información, de conocimiento. Y es por ello que lo entregamos. Me parece que ojalá, como un mensaje, como una reflexión que la tomo al escuchar el tema, ojalá sean muchas más las personas que puedan venir al programa a darse a conocer de partida, a escuchar buena música, a escuchar música también con contenido, para poder, por supuesto, replantear, o al menos solamente desde la música, poder pensar en cambiar esta realidad que es tan deprimente. Oye, bueno, Génesis, mucha de partida, bueno, muy bien, de verdad que la verdad que no cuesta nada entender por qué Domingo, ¿no es cierto?, al momento ayer de conocer tu música, tal vez se enamoró de tu música y le pareció que era necesario que estuvieras presente hoy día. Bueno, tu canción a contrapelo, el nombre del tema que nos acabas de cantar acá, 100% en vivo para todos los que nos están escuchando, esa es la idea y esa es la magia de la radio, también lo que intenta Alternativa Radial de poner al aire, o sea, lo que es talento y 100% en vivo, nada de playback, nada de arreglines de la voz, sino que algo 100% auténtico y también 100% antofagastino. ¿Qué es la idea? ¿Qué significa? Obviamente podemos extrapolar y mucho tratar de entender a contrapelo desde la metáfora, por supuesto cada uno puede entender lo que quiera, pero para ti, ¿qué simboliza este tema que tú creaste? Que por supuesto significa mucho para ti, me imagino. Sí, mucho. Es bueno, un tema que escribí así muy rápido porque sentía esa necesidad de decir algo que tenía acá. Igual ahí, como dice el tema contrapelo, es cuando uno, cuando le hace cariño a un gatito y le hace cariño así para el otro lado, le duele. Entonces va por eso de hacer de algo que duele, cosas que duelen, cosas que pasan en la vida, cosas que pasan en la sociedad, en el mundo, y eso. Es un mensaje entonces de dar a conocer cosas que de pronto cuesta decir, cosas que, pero que es necesario decirlas, que tú las tenías en tu interior y que querías hacerlas aflorar. Y bueno, qué mejor forma que la música. Claro, sí, pues es mucho más entretenido. Más dinámico. Geno, ¿cómo iniciaste tú? Por ejemplo, ayer conversábamos un poco y tú decías que, por ejemplo, tú la verdad es que a ti tú tienes a lo mejor todo un tema con aquellos que hacen cover, por ejemplo. A ti ahí, por ahí tú te nacía una cierta discrepancia, o al menos con cierta... ¿Cómo nace todo tu rollo, por decirlo de alguna forma informalmente, o tu tema con los covers? No es un rollo, pero no he sacado covers. Entonces digo, pucha, ¿para qué sacar covers si la banda ya toca su tema? Entonces mejor tocar algo nuevo, algo que no se ha escuchado, para que sea más entretenido, para que me conozcan también a través de mis canciones y formar un diálogo, una reflexión, una conversa que haga todo más cercano, para que nos unamos todos igual, pues estamos muy desunidos. Como queda la reflexión, a mí me hace mucho sentido, porque efectivamente vemos cómo hay gente que desde los distintos espacios contribuye para poder hacer un espacio de avance ante los procesos sociales que se viven en la actualidad. Algunos desde la información, como nosotros, otros desde la música, otros desde el trabajo social, otros desde el trabajo permanente en torno a la organización y, por supuesto, desde la música. Educadores también. Y también educadores, por supuesto, aquí que contribuimos a este cambio del sistema. Por tiempo, nos vamos a ir a una breve tanda comercial y a la vuelta vamos a seguir conversando con gente aquí en Alternativa y también escuchando, se viene, por supuesto, música. Buena música aquí en Alternativa Radial. La misma agua, la misma agua, la misma agua. ¿Qué hay de almuerzo? La misma agua, la misma agua, la misma agua. Mañana habrá un alza de 10 pesos en la bencina. La misma agua, la misma agua, la misma agua, la misma. Este año hay que apretarse el cinturón. La misma agua, la misma agua. Primo de senador se adjudica importante proyecto. La misma agua, la misma agua, la misma agua. ¿Y cómo estuvo el aguinaldo? La misma agua, la misma agua, la misma agua. Si todos los días son la misma agua, la misma agua, podrías hacer algo por cambiarlos. El ciudadano, nosotros ya lo estamos haciendo. ¿Cómo me veo? La misma agua, la misma agua. Bueno, y estamos de vuelta aquí en Alternativa Radial después de esta breve tanda comercial. Y estábamos conversando tras bambalinas con la Geno sobre su interesante música. Y bueno, también reconocer también en ciertas personas ciertos intereses. Nos parecía interesante también comprender, y ella nos comentaba aquí, ¿cuál es tu música predilecta, Geno? Aquí como que de repente reconociendo ciertas personas, personajes y personalidades también, nos damos cuenta de que, por supuesto, reconocemos ciertas habilidades. Entonces, ¿cuál es tu música de origen? ¿Cuál es la música que a ti te gusta y te conmovió para poder desarrollar otro tipo de música? A mí me gusta toda la música. Bueno, entre paréntesis, me gusta toda la música, el hip hop, el rock, reggae, todo es genial cuando tiene su sentido. Pero mi banda favorita son los Beatles. Me encanta su música, letra, esto medio raro, medio loco que tienen. Es genial. Esa es mi banda preferida. Y por ahí escuché yo que parece que tenía ahí un tema como de los Beatles o como que sí, vamos, Geno. No, parece que no se lo sabe, no quiere. Es que el tema es que ella quiere mostrar su música más que el tema del cover, tal vez, pues. Sí, igual los covers así como queda. Ya los Beatles. Oye, pero mira, bueno, tú recién nos decías un poco así tras bambalina, mientras estábamos conversando recién que no salió el aire, de que a ti te gusta mucho lo que es la música rock. Pero sin embargo tú cantas más el tema de la guitarra, lo que es la trova. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Es posible que una persona que tenga espíritu rockero también puede ser parte de lo que es la trova? Claro, pero que tampoco es un espíritu rockero así como wow, power. No, pues como algo tranquilo, un rock de, digamos, no sé, pues igual los highbys rock. Claro. Del nacimiento así del rock raíces, una cosa más así, ¿no? Tan así. No, tampoco, no se trata una cosa de que te guste Iron Maiden y claro, pero el bueno, es algo que también se está dando un poco de que se puede decir que la trova sigue teniendo mucha vigencia en Chile. De hecho, tenemos ahora lo que hay un disco tributo a Silvio Rodríguez, por ejemplo, que hace los Bunkers. O sea, es algo que se está escuchando mucho la trova en Chile. ¿Crees que, bueno, hay proyecciones también a futuro para que este género se siga expandiendo y que más personas lo sigan escuchando? Si me arrastro a mí, puedo arrastrar a cualquiera. Entonces, si la gente se está motivando, los jóvenes más que todo se están motivando a hacer sus propias canciones, a decir lo que ellos piensan, a, digamos, levantar esa voz y que no te digan, no te puedan decir nada, hay que aprovechar el momento, el espacio. Oye, y hacerlo. Además que se genera toda una cultura al respecto, lo que es, por ejemplo, el clásico carrete, digamos, entre amigos, el tema de la playa, guitarra, y que a lo mejor de repente las autoridades con lo que son su legislación de pronto pueden cortar un poco esto, si te fijas, el tema de que no se permite estar en las playas de repente la noche y de repente se está coartando todo lo que es una expresión musical que está surgiendo acá en Antofagasta. Lamentablemente los jóvenes tenemos que hacer eso porque no hay muchos espacios, po. O sea, si hubieran, todo está Valparaíso, Santiago, Viña, y ahí se mueve todo esto. Y acá en Antofagasta es un desierto musical. O sea, tú puedes conocer gente que toca, que es súper seco, que dice, hoy tú deberías ser famoso, ¿eh? Claro. Pero ahí quedan. O sea, una clara falta de espacio, lugar donde los jóvenes y las personas, los nuevos artistas se puedan expresar, falta de lugares donde se pueda generar no solamente el tema de tocar, sino que también todo este tema cultural que rodea la música. Claro, hacer cosas geniales, que gente, no solamente talento de músicos, sino que niños que pintan súper hermoso y que pueden hacer exposiciones mientras otros hacen diferentes ambientes, mientras otros tocan, mientras otros, no sé, conversan, reflexionan. O sea, de que se puede hacer, no se necesita tanta plata. No es algo que así como, es que no hay plata. Más un tema de voluntad. Claro, un tema de voluntad. Algunos le gustan más los discursos, a otros le gustan más las canciones. Entonces me gustaría a lo mejor saber si es que nos podrías dedicar otro tema, Geno, para ir reconociendo también en esa música los mensajes que tú evidencias o lo cargado de los mensajes que puedan estar tu discurso. Así como en la sección de costumbre de cultura, es también evidenciar, conocer al personaje o a la persona, y también conocer de su música en forma equitativa. Así que me gustaría saber si es que nos podría dedicar otro temita musical. Un regalo para los auditores de Alternativa Radial. Ya. Please. Muy bien. El tema de ahora se llama Después. Después. Aquí en Alternativa Radial. Parece nostálgico porque el Piero, dentro de su sección de cultura, siempre el Piero es una persona dentro de esta sección desde la 9 hasta la 9 hasta las 10. Le gusta mucho de la música. Me imagino que él estaría así, pero cautivadísimo con la música. De distinto estilo, raya con el tema musical. Y desde este sentido, reconocer algunas reflexiones. Cada persona, por supuesto, puede extrapolar los discursos que tiene cada mensaje, los discursos que tiene cada letra. Pero, por ejemplo, esta canción Después, para ti, ¿cómo la expresas? ¿Qué significa, más allá de, por supuesto, lo que podamos entender los simples auditores de esta música? Quizá al principio, cuando la escuchan, dicen, oh, es una canción de amor. Pero el objetivo es salir a buscar la música. Salir a buscarla sin importar lo que pase. Ese es el mensaje, arriesgarse. Y ahí dice una parte, miento si te digo que no quiero escuchar de nuevo tu concierto. Es como, ¿cómo no voy a querer escuchar gente tocar? Es algo así. Ese es. Bueno, yo quedo bien cautivado con la música, porque la verdad es que la música mueve conciencias, mueve emociones y mueve también, por supuesto, formas de pensar. También aprovecho de hacer la mención, quiero recordar que, por supuesto, también estamos en vivo desde Radio Nuevo Mundo, aquí en el 104.7, para Radio Placeres de Valparaíso y también para Radio Conciencia de Rosario en nuestras programaciones de por allá, tanto en Valparaíso y también en la sexta región allá en Radio Conciencia. Geno, para ti en la actualidad, ¿qué significa la música para ti? Todo. La música está en un momento especial de la vida, está en momentos malos de la vida. La música es la que se encarga de recordarte cosas. Uno no tiene una experiencia en la cual no, digamos, relacione con una canción. Y la música te guía, la música te da fuerza en realidad. Eso para mí es la música. Bueno, Génesis, nos gustaría también conocer, bueno, hablamos ya de la influencia, nos gustaría saber a lo mejor algún hecho que a ti te haya marcado mucho, que te haya dicho, oye, bueno, esto es lo que a mí me lleva ya, que voy a ponerme a tocar. Quizás, ¿qué fue lo que gatilló en ti decir, me voy a dedicar y voy a ponerme a componer y a hacer música? A ver, primero yo sabía cantar, dije, ah, ya, cantar, pero cantar... ¿En qué cantabas tú antes? Cantaba en un coro. ¿En un coro? De mi colegio. Ya. Yeah. Ya, y filo. Y después empecé a ver que todos mis amigos empezaron a tocar guitarra y hacer temas o sacar altos covers. Y dije, uy, si igual no es tan difícil. Tú tienes, te dijiste, yo tengo la voz, tengo la capacidad y tengo que hacerlo. Claro, entonces yo siempre escribí poemas. Siempre, siempre. Tenía así como tipo diario de vida, pero de puros poemas, puras reflexiones. Y después dije, si yo puedo escribir algo, ¿qué me cuesta escribir mis poemas y ponerle música y usar mi voz para musicalizarlo? Claro, para hacerlo. Eso es lo que realmente me motivó, ver cómo todos lo estaban haciendo, mis compañeros, mis amigos. Y es genial porque te une. Oye, y perspectiva a futuro, ya digamos, el tema de... Tal vez llegar a lo que es ya empezar a presentaciones en vivo, más masividad. ¿Cuál es en ese sentido, por ejemplo, la proyección que tú le das a la música? Porque algunas personas pueden darle una proyección más simple en términos de decir, ah, no, pero si la música forma parte de algo más en mí. Otras personas a lo mejor pueden pensar en que la música puede ser una proyección ya de vida. Otras personas pueden pensar en que más que solamente una proyección puede ser su sustento, su vida, su deseo y su sueño, por decirlo así. ¿Dónde queda categorizada para ti la trova, la música que estás desarrollando hoy en día? ¿En esto de casi un hobby? ¿O en esto de poder decir algunos mensajes? ¿O en esto de ¿dónde queda? Es como usarlo de herramienta, más que todo, porque... Yo estoy estudiando una carrera y es pedagogía básica. Entonces, es una herramienta para enseñar, es una herramienta para transmitir. Entonces, más allá que de conciertos o de tocatas, que igual si me dicen vamos, yo digo vamos, pero como estoy recién empezando todo esto, lo veo más como una herramienta de vida, de enseñanza, de eso lo veo así. Bueno, la verdad es que sobre las reflexiones sobre la música... Nosotros ahí podemos compartir, por supuesto, muchas apreciaciones desde la alternativa radial. Por supuesto que nos interesa harto promover, como lo hemos dicho permanentemente, ciertos exponentes y ciertas reflexiones. Más o menos para ir redondeando, algún mensaje que tengas para todos quienes, por supuesto, deseen desarrollar música y que a lo mejor no lo hagan o que puedan potencialmente... desarrollar música, desarrollar expresión, desarrollar contenido, desarrollar formas de expresarse y desarrollar emociones también. Yo pienso que es escuchar. Escuchar es una gran enseñanza, saber escucharse uno mismo, saber escuchar a los demás, no siempre hablar. Siempre es bueno escuchar, entenderse, comunicarse con uno mismo. Y usarlo como herramienta para poder seguir tu vida tranquilo, con más amigos, con más unión, con más amor. Y no andar fijándose en pequeñeces, cosas materiales que no sirven para nada. Y eso, generalmente, escuchar. O sea, claro, escuchar y la música como una forma de transmitir un mensaje. La forma de transmitir a lo mejor lo que tú piensas, lo que llevas en tu vida, y la forma de exteriorizarlo y hacerlo que más personas, a lo mejor alguien lo puede compartir y poder, bueno, como tú decías, escuchar, que esa es la finalidad principal. ¿Algún mensaje que quisieras entregarle también, por ejemplo, me parece interesante que una persona que estudia pedagogía en educación básica pueda también ocuparlo? Que yo me imagino que cuando tú lo planteaste dijiste también es como una herramienta. O sea, me imagino, o al menos puedo ilusamente pensarte a ti como a lo mejor haciéndole clase también, pero tocando una canción entre medio. Me imagino, a lo mejor podría ser una herramienta más. Entonces, puede ser. ¿Cómo a lo mejor finalmente esta concepción de profesional se puede acuñar o vincular también con la expresión musical? Claro, así como tú lo dices, también es bueno implantar nuevas cosas en la educación. Ya no sirve el profesor hablando, y los niños anotando. Si al final lo que queda es lo que uno hace, experiencia, acción. Entonces, usar esta herramienta que es la música, crear una canción para niños o crear una canción con un mensaje, puede ser mucho más fácil para ellos entender cosas, mucho más fácil aprender y más entretenido que después quieran venir conmigo a que yo les enseñe, que yo les resuelva todas sus dudas. Entonces es una herramienta que creo clave, saber algo artístico para poder fusionarlo con esto que es educación y hacer algo realmente bueno, para que surjamos alguna vez en algo. Muchas gracias, Geno. No sé si te gustaría entregar algunas palabras más al cierre, a la comunidad, a todo nuestro Radio Escucha, a la comunidad Antofagasta en general. Claro, chiquillo, le quiero dar gracias a ustedes por el espacio. Y eso, fue bonito conocerlo a ustedes, conocer a la gente que trabaja acá. Y que sigan escuchando la radio, que está súper buena. Y eso, pues, escuchar siempre es bueno. Entonces nosotros ahí nos quedamos con las palabras de Geno. Nosotros nos vamos a un tema musical, y ya volvemos para los últimos minutitos del programa que quedan aquí en Alternativa Radial. No a la persecución de los medios comunitarios. No a la criminalización de los sectores sociales en lucha. No al saqueo de nuestros recursos naturales. No a los montajes de los medios de comunicación tradicionales. No a la usurpación de la cultura de los pueblos originarios. Sí a la construcción de una nueva comunicación. La libertad de expresión es un derecho. La alternativa, informando para la transformación social. Estamos al aire aquí en Alternativa Radial cuando nuestros queridos compañeros aquí estaban hablando al aire. Y ya casi acercándose la hora de cierre del programa. Más que todo al finalizar nuestro programa número 32 ya. Bastante programa encima. Nos hemos esforzado harto con una recopilación de varias cosas, o de varias cosas, suena muy informal, pero de varios contenidos, informaciones, varios trabajos que hemos desarrollado. Entre esos, por ejemplo, podemos recordar las cápsulas Verdad Cierto, que alrededor de estos 32 programas, hemos hecho alrededor de 8 cápsulas Verdad Cierto. También, por supuesto, desde hace alrededor de 4 semanas atrás, partimos también con las cápsulas de inmigración. Sobre las cuales son reflexiones sobre migración, sobre discriminación en migración, sobre racismo, sobre xenofobia, etcétera, y que redundan en este análisis que tenemos que hacer de la realidad. También, por supuesto, permanentemente en este programa Alternativa Radial hemos tenido una propuesta que nació desde la motivación de tener, por decirlo así, estos cursos de quechua y de mapudungún. Más allá que solamente insistimos ahí en la verborrea de decir no, si yo apoyo a los pueblos originarios, bueno, por supuesto la revisión permanente es aprender de cada uno de ellos. Y tantos invitados que han pasado por estos 32 programas, tantas también, por ejemplo, estos foro debate de las listas a federación que hemos tenido también aquí en vivo y en directo en el programa, donde hemos podido transmitir también por live stream, incluyendo algunas tecnologías por acá, por allá. Así que hemos tenido harto trabajo en estos 32 programas, que con el tiempo partimos por allá, estábamos primero los días, partíamos los días sábados, después por algunas modificaciones seguimos los días domingos, después los domingos éramos como desde las 7 hasta las 9, después al final nos encajamos desde las 8 hasta las 10, y bueno, nos quedamos los domingos desde las 8 hasta las 10 como una práctica permanente de informar, que era el ejercicio cotidiano de poder entregar un aporte desde La Alternativa, desde nuestro sitio web, desde nuestro periódico independiente, www.laalternativa.org, hacia toda la comunidad de Antofagasta. Así que ese era básicamente nuestro mensaje. Cristian, ¿alguna despedida que tú quieras hacer para este simbólico cierre de los 32 programas, por ejemplo? Bueno, sí, ¿qué no ha pasado este año? Realmente han pasado muchas cosas, ha sucedido de todo en este programa y llega el momento a lo mejor de decir, de una especie de una suerte de despedida, de que a lo mejor en una semana más van a querer escuchar La Alternativa Radial y no va a estar al aire. La principal reflexión es que obviamente no se asusten y no crean que el programa no va a seguir. Esto es solamente algo momentáneo, es una especie de... tomemos unas pequeñas vacaciones que, bueno, también los trabajadores de La Alternativa necesitamos descanso, pero obviamente seguimos con las mismas ganas de siempre de informar, de contrainformar, de llevar esa realidad que los medios tradicionales no ofrecen, también de dar un espacio a la cultura local, a lo que son los artistas locales, y yo creo que, bueno, la tarea ciertamente está cumplida en ese aspecto. Hay mucho más que hacer, pero por ahora 100% conforme. A lo mejor yo no estuve presente en lo que es el tema de la voz en todos los programas, porque yo me he dedicado más al tema de escribir noticias, pero sin embargo, a título esto ya más personal, no queda más que agradecer la existencia de espacios como este. Yo creo que algo que le hace falta a Antofagasta, Es una oportunidad también para que se escuchen cosas que no se dicen, y eso siempre es importante, así que sería bueno que el programa se vuelva lo antes posible. Así que eso yo creo que es lo que esperamos todos los auditores. Génesis también nos apoya a ella, está, porque está nuestra invitada, está acá, así que se viene la temporada 2.0, la alternativa. Así que recargada, la revancha. Dos cosas al cierre. Uno, partimos el 1 de mayo. Nosotros partimos un 1 de mayo de este año, así que ahí... ¿Cómo olvidar ese día? El 1 de mayo partimos, porque incluso fue ese día no era feriado porque fue un día sábado. Entonces, o sea, era feriado, pero al final pudimos hacer igual el programa. Partimos el 1 de mayo, aquí tengo todos los libretos de todos los programas, y incluso ese día tocamos, por ejemplo, algunas canciones, por ejemplo, A la Huelga, Millones de Camila Moreno, Conspiración también tocamos, Sinergia, Los Miserables, La Huelga de... A ver, por acá... Se nos está emocionando Domingo. Bueno, no, hay hartos temas que tocamos también ese día. Y un mensaje número 2, me dijeron que aprovechara de pasar el latito también de la información, es que a fines de enero se va a estar realizando la escuela... de verano, Escuela Guevara, que es una instancia de formación política también para quienes lo quieran desarrollar y quieran participar, en donde se invita a la comunidad, por supuesto, quienes que desean inscribirse. Ahí próximamente se va a estar pasando el dato, y me dijeron que si podía dar el datito de el blogspot o el sitio web, que es inquietadodesdelmargen.blogspot.com. Cerramos el programa del día de hoy. Siempre, breve, para tratar como de que siempre, no alcance el temita. Claro, Domingo, recordar a todas las personas que obviamente si quieren seguir informándose con todas las noticias que realmente importan en Antofagasta, pueden visitar www.laalternativa.org. Esto es sumamente importante. Asimismo, también pueden seguir a través de las redes sociales, tales como Twitter, @laalternativa, y en Facebook, La Alternativa de Antofagasta, donde va a estar toda la contingencia local desde esa mirada que es necesaria, esa mirada que hace falta. Usted cuando ojea el diario dice, oye, qué mal que está esto, qué mal tratados los temas, acá, cámbiese al verde y va a tener las noticias de verdad. Bueno, queríamos tirar un tema musical, pero creo que el tiempo nos pilló, así que nos despedimos. Hasta pronto. Nos vemos a lo mejor en una próxima temporada. Aquí termina Alternativa Radial en Radio Nuevo Mundo. Y bien para sus retransmisiones en Radio Placeres de Valparaíso y Radio Conciencia de Rosario. Gracias. Volvemos en 2011. La mercancía nos impide vivir a cualquier precio. Si rompemos las máquinas, no es porque queramos defender el empleo, sino atacar la esclavitud. Si nosotros atacamos a la jodida policía, no es para hacerla salir de los barrios, sino para hacerla salir de nuestra vida. El espectáculo ha querido vernos temibles. Nosotros sabemos que somos peores. Levanto mi mano como si fuera una pistola, porque cualquier día de estos cojo una y traigo cola. Tenemos el valor y la convicción y el alma cansada. Tenemos la rush como Kenny Arcana. Calle es nuestra, no tenemos techo ni para dormir ni para estar de fiesta. No queréis que os echen a las 12 de las alas. Formad bandas, ocupad casas, hagamos de ellas espacios para conspirar contra lo que nos oprime. Busquemos caminos para derribar las leyes que nos reprimen. Que en el Estado español se tortura no es ninguna tontería. Joder, ok, me cago en la policía. Lo sé, es típico pero cierto, más la unión hace la fuerza. Somos miles en las calles, explotados de dentro y de fuera. Podríamos cambiar nuestra vida y nuestro entorno. Es más, juntos somos más, es más, juntos somos la revuelta. De nosotros, miran por nuestro interés, se creen que somos estúpidos, bastardos, asquerosos. Un día nos hartamos y mandamos todo a tomar viento. Que trabaje el señor Aceves cavando zanjas en el desierto. Lo siento, disiento y no miento, diciendo que en esto del político apesto, suspesto el aumento del gesto. Me siento en mi puesto y abono mi tiesto chupando del resto, pero presiento que cientos de piestos dispuestos acabaremos con estos molestos. Y será en la calle que todo estalle, que nadie calle, que